santo del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad, ¿te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 120. Mira a la persona que ahora verás. Mírala con paz. No te ha hecho nada. Ella es solo una persona asustada. Puede que con su miedo y por su miedo se porte mal o bien, pero lo cierto es que está asustada. No tiene la certeza de la intensidad con que Dios la ama. Muéstraselo con la paz de tu mirada. Si tienes a Dios, tendrás paz, amor, alegría y sabrás perdonar a todos. Demuestra que Dios vive en ti.